Alabado seas tú, divino Shantung, esplendoroso Taftán, sagrada seda natural, inmaculado organza, santísimo tú, bendito Satén. Primavera, verano, ten piedad de nosotros. Decimo, te quita las ganas de rezar. www.lavaca.org. Seguimos en Decimú, hoy estamos instalados en una cárcel, el penal de San Martín, la unidad 48, pero en realidad me siento muy libre, porque estoy dentro de una biblioteca con un grupo de amigos, que son Diego, Valdemar, Ariel Patón, Martín, Fabiano. Estamos hablando de música, de libertad, de cómo se puede lograr espacios para reflexiones de tipo distinto y sentimientos también, como decía Diego recién, o sea, a veces no hay solo que pensar, sino empezar a sentir las cosas distintas, a partir de esta experiencia de rimas de alto calibre, o mejor dicho, Rompiendo Sistema, que es el nombre original de este grupo, que hace chacarera, hip hop, cumbia, hasta me contaba Fabiano que están preparando un tango. Y les quería preguntar por algo, hay varios temas relacionados con el tema de los medios de comunicación. El primero, de lo que todo el mundo habla en esta época, es como el tema que te instalan en la agenda, es la inseguridad. Me gustaría que nosotros podamos conversar un poquito sobre cómo perciben que se toca ese tema cuando se toca políticamente o en los medios de comunicación. Diego, ¿a vos qué te parece el tema? Y te quería preguntar de paso si te resulta la idea de que aparentemente con más policía habría más seguridad. No, yo creo que no, ese es el punto básico. Queremos que podamos, creo que eso, lo que poner más policías es realimentar el miedo y decirle que esas sombras que encamina son los supuestos, porque tampoco hay determinación de que todas esas personas que son de color o que son diferentes o que tienen una forma distinta son delincuentes. Entonces creo que parte de ahí, creo que nosotros lo que tratamos de ver desde esta realidad, tuvimos que pasar toda una década, como decimos nosotros, para darnos cuenta, porque hay cosas de realidad que no vemos, porque es una realidad que nos imponen, y tenés un camino y no tenés opciones. Y creo que lo que nosotros tenemos hoy es que nos pudimos dar cuenta de que hay alternativa, y que muchos de nosotros somos la misma construcción de esa gente que dicen que somos lo anormal de la sociedad. Ahora, ustedes, habiendo pasado por esta experiencia, estando con esta experiencia, el tema este de espacios como el que estamos contando, el de rimas de alto calibre, el de la música, el del estudio y demás, ¿será un mecanismo que sirva para una verdadera seguridad en el sentido de que la gente a ustedes les cambia la cabeza esto como para pensar en un proyecto de vida distinto? Era cuando vos me decías, Martín, hace un rato, a mí me robaron hasta la infancia, las estoy recuperando acá. ¿No será que ahí está un poco el secreto de cómo hacer que la vida sea más vivible para toda la sociedad? Bueno, tal cual. Hay un loco que escribió en el siglo XVII que decía: ¿qué ganan si su supuesta seguridad se constituye en una de sus peores miserias? ¿Qué gana la élite o el bloque hegemónico construyendo una seguridad que deja en el margen al proletario, al trabajador, a los chicos? ¿Qué se gana? No se gana nada. Ahora, a la vez, yo digo, el otro día conversábamos sobre, en términos de resultados concretos, parecería ser que todas las experiencias en las cuales, en las cárceles, aparece la posibilidad de estudio, de trabajo, de música, de creación, de pintura, todo esto que ustedes me estaban contando, en términos estadísticos también baja notablemente la reincidencia en el delito con respecto a los que no tienen la posibilidad de acceder a esas cosas. Hay números fijos que se hizo en el CU, en el Centro Universitario de Devoto, que habla de un 3% de reincidencia de aquellos que pasaron en algún periodo de la condena a través de un estudio. Contra un 40% que reinciden al no haber pasado por el acceso al estudio, a la educación o a una formación profesional, una formación laboral. Es que la realidad es que metemos a pibes dentro de un calabozo 10, 12, 14 años sin sacarlos, sin posibilidad, privándolo de educación, de salud, de contención, privándolo de todo. Utilizando el manejo sistemático del servicio penitenciario que te lleva en 10 años, te hace cursar 10, 15 cárceles. y ahí con la chiripa de cómo te tratan en cada una de las cárceles. Hoy en día sabemos que es un mecanismo que solo puede reproducir delito en la medida que hay tortura. Quiero contar una anécdota. Ayer pasó en, ayer estaba mirando un caso de la comisaría en Salta, de cómo cuatro policías totalmente normal, como algo como baldear el patio de tu casa, estaban mandándole bolsa a dos pibes. Dos pibes. Desnudos, cagándolos a palo, bolsa, está filmado, lo ponen en bolsa, cachetazo, decime dónde está. Uno de los periodistas que hablaba decía de que según el tiempo, estos eran pibes que estaban fumando marihuana en algún lado. Normalmente lo estaba tortura. No sé, te cuento un detalle sobre Salta. Nosotros hemos estado con la gente de la UTD, que es la Unión de Trabajadores Desocupados, que denunciaba las mismas cosas cuando ellos, por hacer cortes en la ruta, eran detenidos y denunciaban las torturas. Nadie les creía y ahora bueno, ahí, todos nos damos cuenta cómo es la realidad. Esto es lo que de alguna manera en principio hablábamos cuando Walde te decía sobre el tema de los 30.000 desaparecidos. A nosotros nos torturan todos los días. No es que fue un tiempo y queremos, estamos peleando para que alguien. Nosotros todos los días, es una sistematización y una y algo totalmente sanguinario lo que sucede. Y es acá, es hoy, en 2012. No es en el 72, no es en el 81, es ahora. Y es algo que ciertos sectores de la política hacen oídos sordos, no lo ven. Pero es algo que sucede. Y por eso también surgió esta posibilidad de poder, cada pibe que llega a una unidad o cada pibe que llega a un barrio, como en el caso de Walde, poder seguir reproduciendo esto, ¿no? De que a través de otros mecanismos se puede obtener la libertad y que a través de otras posibilidades que nosotros mismos tenemos que hacer. Eso es algo que también aprendimos de este lugar, de que uno lo tiene que hacer. No baja nadie acá. Uno lo tiene que hacer, y por eso ustedes me decían que la idea de Rompiendo Sistema, el nombre original de Rimas de Alto Calibre, no se refiere solo a la cárcel, sino también, ¿sino a qué? A sistemas que te hacen pensar cosas que ni siquiera vos decir aquel no pensamientos estructurales. Viene la época del señor, ¿de cómo es? Señor feudal. Del señor y del y esclavo. El señor y el esclavo, claro, como que es el mecanismo, aunque suponemos que estamos en una etapa mucho más democrática en cantidad de situaciones concretas, por ejemplo en trabajos, en la cárcel obviamente, pero incluso a veces en los trabajos, en la educación y demás, sigue habiendo esa relación amo-esclavo, ¿no es cierto? Amo-esclavo, sí. No día 9 de dezembro, mi vida cambió, todavía no entiendo cómo algo se enxertou. Una la mañana estaba todo preparado, o día soleado y todos agitados. De una buena festa terminaba de salir, sin tener ninguna idea que me cruzaría con un kill. Sem medir a palabra, empezamos a discutir, mas algo pasó y la muerte até ali llegou. Fabiano y Ariel Patón rapeando para Decimú a capela en la propia cárcel de San Martín. La ansiada llegará cuando menos lo pienses, pues te sorprenderá cuando menos la esperes, porque a mí ya me ha pesado la libertad, a mí ya me ha tocado, pero poco tiempo yo la he disfrutado. Es que hoy me encuentro otra vez encerrado, pero no pierdo yo mis esperanzas acá adentro. Sí, el tiempo pasa y también yo me tengo confianza que mire de nuevo yo a mi casa. Mientras tanto yo voy a esperar esa ansiada libertad. Ahora, ustedes hicieron algo que me pareció muy interesante y me gustaría que me lo contaran, porque claro, estudiar sociología es medio de elite también, en el sentido que uno ya tiene que tener una serie de condiciones previas, haber terminado el secundario y determinadas posibilidades para poder acceder, pero me gustaría que me cuenten qué hicieron con respecto a aquellos compañeros o detenidos que están aquí, que no tienen esa posibilidad. Tengo entendido que empezaron esos cursos, esa idea de alfabetizar. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo está siendo? ¿Y la experiencia? Se largaron a los muchachos que no han tenido esa posibilidad de educación a poder alfabetizarlos, ¿no es cierto? Porque la idea, cuando yo tuve la experiencia, primero vivía y los pibes están acá adentro, no saben leer y escribir, no tienen un modo de desenvolvimiento en la sociedad. Entonces, al no estar al mismo nivel, no te desenvolves, te vuelan de vuelta, sos como un cavernícola, tenés que volver para atrás, y para atrás sería la cárcel. Es el único lugar donde puedes estar quieto y no puedes hablar, donde no te va a escuchar nadie. creo que nosotros tratamos con Ariel y con los chicos que también adapté cuando fui creciendo con Wally, todos los chicos, con Ángel, los pibes tucos, de cómo poder ayudar a nuestros padres y que puedan decir y sacar toda su expresión. Y la expresión a través de la educación, de las letras. Porque ellos hablan en un léxico que no entienden. Son léxicos distintos. Ellos nos ven como cavernícola, como prehistoria. Creo que es como decía hoy Fabiano, nosotros somos todos. ¿Y cómo arrancamos de nosotros somos todos? Arrancamos desde la colectividad, tenemos que ser un grupo. ¿Y cómo lo hacemos? En solidaridad, acompañándonos, ayudando, interpretándote. Porque si yo no te interpreto a vos, jamás vos me vas a poder entender. A mí yo tampoco voy a poder entender tu realidad. Y creo que está bueno añadir lo que dice Diego, una crítica a la sociología académica, como decimos nosotros. O sea, eso fue lo bueno que de estudiar sociología de los márgenes, ¿no? Porque yo ahora me toca andar en la universidad y veo como la academia se reproduce a sí mismo dentro de las oficinas, dentro de los grupos de investigaciones, ¿no? Y se delimitan los objetos de estudio, o sea, hasta acá estudio yo, aquello lo estudia vos, ¿no? Y cómo se reproduce la sociología, y escriben libros, y son doctores, y voy a un seminario a Europa, a Brasil, y dejan de ver el que está fuera de la oficina. Por eso nosotros, el hecho de estudiar sociología en la cárcel, la alfabetización es sociología. O sea, no podemos estudiar sociología nosotros sin fijarnos en el que está al lado, que no sabe leer, y sin seguir replicando los espacios. Cuando nosotros estábamos acá en la biblioteca, fuimos un grupo, hoy me toca estar afuera, hay otro grupo, y la banda misma se reproduce el grupo, y todos los espacios se van replicando, y la gente va pasando, y lo bueno es que nos estamos comunicando sobre un objetivo común, es que volver a casa y hacer de nuestra realidad algo distinto, como lo hicimos acá en la cárcel. Hacer de la realidad algo distinto, de eso estamos hablando en la biblioteca Juan Gelman, de la unidad de San Martín, con los amigos del grupo Rimas de Alto Calibre. Como verán ustedes, estamos hablando de mucho más que de música, de seguridad, de esas cosas. Estamos hablando de la vida. En el país de las vacas, Decimu para garantizarte el camino al éxito. Diez años meta mugir y aún no somos asado de nadie. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Mundo de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. ¡Amplifica tus sueños! Decimu. Último tramo de esta charla que yo les quiero agradecer, porque aparte me siento honrado de estar aquí con ustedes, con Rimas de Alto Calibre o Rompiendo Sistema, el nombre original del grupo. Un grupo de gente que hace hip hop, hace música, que logró en cierta medida salir a la calle. ¿Cómo fue la experiencia de salir a la calle, a ver, Patón, cuando de pronto, después de años de estar aquí, pudiste salir para ir al Bauen a tocar? ¿Qué te resultó la experiencia? Libertad. Libertad. Libertad y mostrar a mi familia que ya no soy más como era antes. Pero, por ejemplo, ustedes me decían que recién había palabras como convictos, presos, o sea que bueno, hay una jerga que los tira al bombo. Sí, no tiran a la cancha. No, está todo bien, la ley de juego. En sí somos presos, somos números, somos convictos, somos reos, somos todo, como nos definan. Pero somos seres humanos, que cometimos un error. Creo que una buena distinción hay que hacer entre del ser y estar preso. O sea, ¿no? Es una lucha, es muy fina la separación, pero nosotros no somos presos, estamos presos. Eso refiriéndome a esta cuestión de cómo se manejan las palabras, ¿no? Es la que más me llega. Y otra, volviendo al tema de la prisión perpetua, es como que yo la estoy entendiendo ahora que me toca estar trabajando con los pibes en la villa, ¿no? Y ver que la prisión perpetua nace de acuerdo a donde uno nazca, ¿entendés? Porque hoy estamos laburando con pibitos que tienen entre 4 y 14 años y es como que ya está el camino marcado, ¿entendés? El hecho de nacer en una villa, con las carencias que tiene, criarse arriba de la basura, tener la cárcel en el fondo, el patrullero apostado en la esquina diciendo que vos hasta acá pasás y hasta acá no pasás, la escuela que se transformó en un comedor, la madre que está en la montaña cirugiando, o sea, ¿no? En la montaña de basura, aclaremos. Claro, en la montaña del Seance. Es como que la prisión nace de acuerdo a donde vos nazcas. No sé, se me vino ahora porque estaba escuchándolo acá a los compas. Y Valdemar, ¿se puede pensar que esa especie de destino marcado se puede revertir de algún modo? ¿O hay que resignarse a que eso es así? ¿O hay algún truco, alguna cuestión, alguna iniciativa, algún tipo de idea nueva, un clic que cambie ese destino? Y nosotros estamos convencidos que a través del arte y la educación, a través de la expresión, de la creación, es la única manera donde uno se conoce a sí mismo esto. Porque si no, siempre yo voy a ser siempre el negro villero, rastrero, chorro, puto, tranza, zurdo, inmigrante, boliviano, y así, trapito, motherfucker, bolsero, no sé, mil. O sea, si uno no se da la posibilidad, queda caratulado y conceptualizado. Queda con todas las etiquetas encima. Claro. A mí, ahora cuando me toca... por eso, como decía Martín hoy, estamos en la cárcel, ¿entendés? O sea, no lo llamemos penitenciaría, ¿entendés? Porque no estamos en penitencia, estamos recondenados y tirados acá, en una cárcel. Y no estamos privados de libertad, estamos presos, ¿entendés? O sea, eso, de cómo llamar las cosas, ¿no? Y volvemos atrás, vuelvo a la seguridad, a la inseguridad, qué sé yo. No es inseguridad que un pibe esté pidiendo en el tren, boludo, ¿no? No es inseguridad que un pibe esté cirujándola como pasó con Diego Duarte, que muere enterrado acá en la basura porque tiene que ir a buscar algo para comer. Valdemar, contame brevemente qué es esa cuestión de la biblioteca, porque es como una extensión en alguna medida de lo que del nació Cusán. Con ustedes acá, ¿no es cierto? Del Cusán. Sí, por eso hablábamos nosotros de la transformación personal. O sea, el hecho de haber pasado por la experiencia de Cusán, haber estudiado la carrera de sociología, formar parte de este grupo de compañeros que tenemos acá, lleva a uno a replantearse qué miércoles hacemos con todo lo que vamos adquiriendo, ¿no? Y llegar a casa, en este caso la Carcoa, y ver qué banda de pibitos se están criando como me la crié yo, y que yo por criarme así estuve 10 años en cana. O sea, de alguna manera algo tenemos que hacer. Y surgió la idea con Mosca de armar una biblioteca, porque el Cusán nace de una biblioteca, ¿no? O sea, todo lo que hoy voy acá nació de este espacio, de esta biblioteca. O sea, si el Cusán dentro de la cárcel nace en una biblioteca y tiene las dimensiones que tiene, ¿qué pasaría si nosotros armamos una biblioteca en la villa? Y emprendimos esa tarea en enero y hoy estamos laburando con 30, 40 pibes, haciendo apoyo escolar, taller de cuentos, generando un espacio para que los pibes sean. Generar espacios, me quedo con esa idea. Pero ¿cómo apoyar al CUSAM, al Centro Universitario San Martín, o incluso a la Biblioteca Popular, la Carcova, la que está construyendo Valdemar Cubilla, como un ranchito en medio de la villa, en la que ya hay alrededor de 40 chicos que están yendo allí a estudiar, a leer, a hacer cuentos? A ver, acá lo que sirve son libros para chicos, en el caso de la biblioteca de la villa, resmas de papel, lápices de colores, sacapuntas, gomas, todo lo que sea de librería. Cualquier cosa de estas pueden escribirnos a infolavaca@yahoo.com.ar. Creo que es otro modo de generar espacios para seguir rompiendo con nuestras propias cárceles. Nena, sos tan bonita, no quiero verte más.